y muy buena las tenga usted. Y también yo, claro está. Adorable, bueno, pinche público. Aquí les va el podcast hermano de Ay Güey y primo de la pata peluda. Acomódese bien, que ahí le va la grandota. La mera mera hora de este podcast que se llama ¡Jáleme el pescuezo! Bueno, con su servidor, conocido como Pie Pequeño. Bueno, cuello grande para usted. Cuello grande nada más para los cuates. Claro, usted sabe, si quiere ser mi cuate, pues anéxese, le doy todo mi permiso. Pero ya sabe, que una vez que entra, no sale. Bien, vamos a empezar con un tema que me han pedido que lo trate. Pero bueno, es que a veces como que se me hace una mamada, ¿no? A ver, ahí les va de todos modos. Se los voy a dejar caer bien bonito. A ver, güeyes. Yo quisiera hablar pues de esta mamada que veo en la calle, que es pues, pinche reggaetón y todas esas mamadas. Que bueno, yo lo trato en general y como primer tema, porque pues bueno, a mí me gusta el reggae y todas esas mamadas. Que me late un chingo todo lo que es la música afroamericana. Y cuando salió este bodrio musical llamado reggaetón, pues bueno, hasta me ardió el culo de oírlo, con decirles. Se me hinchó el prepucio, como dice el anticristo. No, qué horror. Tan solo ven en la secu de mi carnala. Cabrones que salen con su pantalón arremangado como pinches lavacoches. Ah, no mames, no. De verdad que el ser humano, pues va retrocediendo pasos en la evolución. O sea que pueden ver pinches cortes de pelo de Forrest Gump, esos güeyes. Y además su pinche aretito. Bueno, pinche aretito feo. O sea, yo sabía que los aretes tienen un significado. Me parece que si te lo pones en la oreja derecha, eres puto. Y si te lo pones en la oreja izquierda, puedes ser reggaetonero. Pero según mi lógica, un reggaetonero es puto. Entonces, si tiene en los dos orejas, pues no puede ser un doble puto. O sea, sí me entienden, ¿no? Sí la captan. O sea, no estoy diciendo... Bueno, sí estoy diciendo mamado. Pero tienen sentido, vaya. O sea, después si lo miras de cerca, como que ya le ves forma. Cállate, webmaster. Mira, el webmaster se está cagando de la risa, güey. Sí, este güey. Nada más le dices, plátano, se empieza a reír. Bueno, ya me está regañando el webmaster. Así que estábamos con el reggaetón, ¿verdad? Pues sí, miren, la verdad se me hace una super naquez. Y ojo, no soy fresa. O sea, yo quiero aclarar, no soy fresa. Pues sí, la verdad se me hace una super jalada. O sea, güey, o sea, yo voy a Lindavista diario, o sea. No se crean. No, sí, pero todas estas nuevas corrientes, bueno, entre comillas, corrientes juveniles, pues están llevando a lo que se puede mostrar más como una degradación de, pues hasta de la cultura en general. O sea, ¿qué pensarían los fundadores del punk? Que bueno, benditos sean y muertos están por la mota y la violencia de unos idiotas que toman su música, llamados emos. ¿Qué pensará Bob Marley de ver cómo han deformado su muy singular y muy buena música en estos bodrios que es muestra de que el sistema nos quiere meter mierda por los oídos, llamado reggaetón? Ahora, se me hace, a lo mejor el ritmo no es malo, o sea, pasa, pero pues las letras, o sea, ustedes mismos las han oído. ¿Qué de constructivo tiene una música, si se le puede llamar así, que tiene letras tan ofensivas y tan atacantes a la mujer? O sea, bueno, a mí no me gustaría oír que a una amiga, ya no dijéramos, un familiar, en la calle le dicen, dale perra, dale, que tú eres mi gata y yo quiero que tú me lo des todo, ¿no? O sea, casi casi lo que le estás diciendo es, ábrete de patas que ahí te va. O sea, ya cállate, webmaster. Sí, qué nacado, o sea, tienen razón. Y pues, Un saludo a todos los reggaetoneros que nos están oyendo. Si nos están oyendo, chinguen a su madre. Y pueden seguir oyendo este podcast y hacer un poquito de conciencia de lo que hacen. O pues pueden pudrirse en el infierno. Bueno, a lo mejor ahí los veré, pero ustedes van a estar peor que yo. Aguanta, webmaster. Aguanta. Sí, este güey ya me quiere correr. Digo, no empiezo en el primer podcast. Y ya me quieren dar pescuezo. No. Y luego, ¿pa cómo se llama mi programa? No. No, este ya me agarró. Ya me hizo como en el intro de ay, güey. Ya me arremangó y ya me arrecuó. Bueno, ¿por qué digo tantas mamadas, güey? Oye. Bueno, eso sí es cierto. Lo tengo en la boca. Pero no para lo que tú crees. Va. Yo sigo. Sí, ¿cómo ven? Pues a mí me gustaría mucho saber la opinión y hacer una encuesta. Pero es que la verdad soy un pinche huevón para salir a campo y... Pues ya saben, prefiero quedarme aquí rascándome los huevos y diciendo puras idioteces por un micrófono. Se me hace más cómodo y además puedo decir lo que se me pega a mi gana. Ya veremos después si mejoro mi exposición de los podcasts. Pues ya veremos qué les puedo traer a ustedes, ¿va? Sí, porque hay tanta mierda en este mundo. Es tanta mierda que los puedo embarrar una y otra vez. O sea, si se las embarro cada uno, no, pues ya seríamos más mierda que personas, o sea. Sí, oye, no. Y te digo, o sea, todas estas mamadas que el mundo dice y hace, venos haciendo un podcast. Son muestra de que pinche ser humano está por la verga, güey. Bueno. Acá el webmaster se autosaca. Sí, porque no le quiere entrar a Jálame el Pescuezo. Dice que se quiere quedar en la web on. Y en un webin. Bueno, ya, en fin. En fin. Sí, güeyes. ¿Cómo ven? Ahora, esperemos una crítica más constructiva y un poco menos mierdera del Come Galletas. ¡Ey! ¿Cómo están todos, cabrones? Yo solo aquí vengo a hacer una... Pues... ¡Ey! Bueno, en serio, me tienen con una pistola aquí. No quiero ni decir nada. Ya me tienen, tehuacanazo. Estoy aterrorizado. Ya me duele el culo. Ya me duele. No, ya, sáquenmela. No, ya no soporto ese aparato. No, ya. Solo... paso a decirles que... estoy tan drogado que ya no sé ni qué decir. Bueno, es que la mota está buenísima. Qué viajes me doy. Y bueno, a mí me gusta mucho cuando me doy viajes, pues follar con la rana René. Lo tiene bien apretadito. No, eso no significa que sea gay. Para todos los que piensen, aunque piensen que soy reggaetonero, no lo soy, no. No, primero prefiero arrancarme la verga, quitarme los huevos y ponerme mis testículos en las cuencas oculares. Solo así pudiera admitir que soy reggaetonero, porque es de lo más nefasto que pueda haber en este mundo. Y dicen que los drogaditos somos patéticos. Bueno, ahí les dejo, chamacos. No soy groso. Ahí les dejo, perdón por el chamacos. Pero, bueno, ahí los dejo. Ya me voy a seguir tronándolas. ¡Ay, te ves! Ah, pinche Come Galletas. De verdad se pasa de lanza, Pero bueno, ya. Estamos pensando si lo mandamos a una clínica de rehabilitación. No, pero es que es más cagado drogado. Está como el borracho de la canaca, ¿no? Sí. 50 mil pesos, ¿qué? Exacto. Bueno, aunque no creo que se haya oído, ¿verdad? Pero bueno. Ah, bueno, bueno, bueno. Pues sí, ¿cómo ven? A lo mejor pensarán que este podcast fue una mierda, ¿no? Como casi todos. Bueno, como casi todos. Cierto. Y que, pues está muy solitario porque nada más hablo yo, ¿no? Oye, sí, me siento bien solito, no mames. ¿No me pueden traer a alguien? Ya, webmaster, vamos a hacer el podcast juntos, no me dejes solo. Ya por si la cago o algo así, pues no solo a mí me lleve la chingada, oye. Oye, pues ¿qué es eso? ¿Me dejas morir solo? Bueno, bueno. Pues espero que les haya gustado. Bueno, aunque no les haya gustado, me vale madres, ¿verdad? Yo solo lo hago por desmadre. Y pues sí, pinche voz del Comegalletas. A lo mejor todavía me sale medio mierdera, pero pues vamos a ver qué se puede hacer. Porque pues a mí me gustaría estudiar doblaje, güeyes. Y ya les sorprenderé con más voces, porque no es la única que puedo hacer. Y estuvo con ustedes en Jálenme el Pescuezo, su amigo Pie Pequeño. Para ustedes, Cuello Grande. Cámara. Cámara, culeros, ahí nos vemos. Boy, fantastic, touch me on the boxes as a Mr. Boom. What you say, girl?